por favor, venimos con esas mujeres y por la señora María Ortiz también, que está en el sector 3 de población. Ella, señora, está haciendo de malos tratos. No la quieren bajar a sanidad. No le dan nada, señora. Es una mujer hipertensa. Tiene gastrofobia, señora. Tiene un montón de problemas la mujer. Por favor, le pido a Dios, por Marta Méndez, por Garro Sandra y por María Ortiz, que por favor le otorguen el beneficio del arresto domiciliario que le corresponde.